Esta epopeya que tenemos delante la van a escribir las masas hambrientas de indios, de campesinos sin tierra, de obreros explotados. Todo lo malo en un determinado momento es para regresar a la historia. Es que para las clases dominantes no había mucho bueno, no lo habrá. See ya.